años la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy en día. Animales salvajes, muchos de ellos extinguidos en la actualidad, habitaban la superficie del planeta. El hombre se refugiaba en cavernas, adaptándose al medio en el que vivía. Rock.